Bienvenidos, queridos amigos, a el programa en el cual estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, las enseñanzas de Cristo, Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Esas enseñanzas que nos ayudan a construir nuestro marco de creencias, con el cual juzgamos entre el bien y el mal, entendemos la realidad y tomamos decisiones, esas decisiones que le dan rumbo a nuestra vida. Ese marco de creencia lo llamamos una cosmovisión, y en ese sentido construimos la cosmovisión bíblica. La palabra de Dios nos orienta con respecto a esta vida y la vida venidera. Les estamos saludando desde el edificio de la Biblioteca de la Universidad de Montemorelos. Estamos en las instalaciones del Centro de Investigación Institucional y queremos pedirles que visiten nuestro sitio en la internet, escuelasabaticauniversitaria.org. También quisiera aprovechar para presentarles materiales que pueden ayudarnos a ampliar un poco más estos temas. El primero de ellos es una guía de estudio de la Biblia. La Iglesia Adventista prepara 4 de estas guías cada año. Y viene acompañado de un libro comentario que trae citas extraídas de algunos de los escritos, de los libros, de la escritora cristiana Elena G. de White. También hay otros 2 libros, En pocas palabras, del doctor Loron Wade, y Nuestras 28 creencias para jóvenes, de Seth Pierce. Estos libros, con ilustraciones de la vida diaria, pretenden hacernos más fáciles de comprender estos temas. Si usted se interesa por alguno de ellos, puede solicitarlos en alguna iglesia adventista o puede escribir solicitándolos a la dirección que aparece en pantalla. Muchas gracias, Norca. Yo les recomiendo especialmente este libro. Conozco muy bien al autor, es profesor aquí en esta institución y presenta de una forma muy atractiva, muy clara, nuestro marco de creencias para entender la realidad. Vamos a estudiar. Vamos a ver qué dice la gente, qué sabe con respecto a un tema tan importante, la muerte y la resurrección. Hoy vamos a construir nuestra cosmovisión alrededor de este tema tan interesante, porque nos va a ayudar a entender la realidad de la muerte y la resurrección, y nos va a ayudar a tomar decisiones para esta vida y para la venidera. Me da mucho gusto saludarlos. Quédense con nosotros en este maravilloso estudio. Bueno, creo que es una base para nuestra fe, como adventistas, que esa es nuestra misión, que solo estamos aquí temporalmente y tenemos esa esperanza y también esa certeza que sí hay vida después de muerte, cuando Jesús venga. Entonces sí, es algo muy fundamental en nuestra fe. Bueno, es una doctrina creo que muy importante, porque tenemos que tener bien acertados de que qué es realmente la muerte, y pues sino es algo que dice la Biblia es un sueño, ¿no? Y la resurrección, pues, siendo algo que es esperanza, y eso es algo que para nosotros nos da, pues, cierto propósito en la vida, sino pensando que vamos a morir y ahí se acaba la vida, sino que hay algo después más allá, que es ver a Jesús. Muchas gracias, queridos amigos, por elegir continuar con nosotros para estudiar la palabra de Dios. En este día, esta vez, nos acompañan un matrimonio muy joven. Voy a pedir que ellos se presenten. Gracias, un gusto para nosotros estar aquí. Mi nombre es Marisol de Corral, soy nutrióloga en Alimentos Colpac y agradecida a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes. Bien, ¿cómo están? Mi nombre es Genaro Corral, también trabajo para la fábrica de alimentos en el área de marketing. Y también es un gusto estar aquí con ustedes para compartir y aprender juntos la palabra de Dios. Muchas gracias, Marisol, Genaro, Norca. Es interesante escuchar lo que la gente dice que sabe acerca de la muerte y la resurrección. Yo quisiera hacer una dinámica con ustedes hoy. Preguntarles, yo voy a anotar aquí en una hoja, ¿qué es lo que sabemos, desprendido de la palabra de Dios de la Biblia, acerca de la muerte y la resurrección? ¿Me ayudan a elaborar una lista de lo que sabemos? A ver, ¿qué me dicen? A mí me gusta la definición que da la Biblia de la muerte como un sueño. ¿Ah, sí? Como un sueño. Tenemos, creo que es en San Juan capítulo 11, ¿no? San Juan creo 11. Creo que es en el momento cuando Jesús va y visita a Marta y María, porque le hablan de la muerte de Lázaro. Y en San Juan capítulo 11 pueden buscar ustedes, queridos amigos, y van a escuchar, van a leer el versículo 11, San Juan 11, 11. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Sí, la muerte es como un sueño. Muy bien. ¿Qué otra cosa sabemos? Que los muertos nada saben. Esa cosa está interesante. ¿Verdad? De acuerdo a Eclesiastés, ahí dice, los muertos nada saben. A veces, pues pensamos que a lo mejor podemos decir, pues, se quedará por allí, el alma, andará, ¿no? Andará nada. Penando, se me aparece en las noches. ¿Será que me da miedo? Porque luego, cuando somos chiquitos o incluso grandes, pues decimos, me da miedo la oscuridad. ¿Por qué? Claro. ¿Verdad? A lo mejor por ese costumbres, a lo mejor que se han tenido, pero gracias a este versículo, pues los muertos nada saben y están en un sueño. Es decir, si tú vas a un cementerio, estás seguro que los que están allí, pues nada saben, nada que ver nada con el saben. Mundo actual. Así es. Yo quisiera leer Eclesiastés 9, 5, 6 y 10, porque lo explica lo que acaba de decir Marisol de una manera muy, muy, muy clara. Dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya y nunca más participan en nada de lo que se hace debajo del sol. Y el versículo 10 dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría. Qué interesante. Nada. Y eso que tú dijiste ahorita, nada de que se me apareció, porque no hay nadie que ande. No hay nadie. Los muertos quedan y se acabó. Muy bien, ¿qué más sabemos acerca de la muerte y la resurrección? A ver, ¿qué? Encontré un versículo, profe, en Salmo 146, el 4, versículo 4, dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Es decir, o sea, el cuerpo queda ahí, físicamente. El cuerpo regresa a la tierra. Al polvo. Al polvo, ¿no es cierto? Y el aliento de vida, el que lo hace vivir, ese, dices, ahí leíste que regresa a Dios. Regresa a Dios. Eso me recuerda a la creación. Génesis 2.7. Génesis 2.7, ¿qué dice? Génesis 2.7 dice, entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Muy bien, fíjense, cuatro cosas he notado. La muerte es como un sueño, los muertos nada saben, el cuerpo regresa a la tierra, el aliento, la energía que nos hace vivir, que nos hace caminar, que nos da personalidad, regresa a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? ¿Alguna cosa más? Para ahí tener mismo, cinco. En Génesis 3:19 también dice, pues polvo eres y al polvo vas a regresar. Muy claro. Muy bien, yo creo que este tema es, qué bueno que tenemos la Biblia, ¿no? Hay tantas cosas alrededor de la muerte que nos da temor, tantas cosas alrededor de la muerte que nos deprime, o tantas historias de ficción alrededor de la muerte, que es importante venir a la palabra de Dios. Y sabemos por la palabra de Dios sobre este tema, que la vida la da Dios y la vida también la toma Dios. Y que cuando las personas mueren, regresan a la tierra, nos hacemos polvo y entonces no tenemos por qué tener temor a que vengan personas de ese país de los muertos a conversar con nosotros. La Biblia dice que los muertos nada saben, eso ha quedado allí. Qué interesante formar un cuerpo de creencias con estas verdades de la palabra de Dios. No se vayan, vamos a regresar en unos minutos. Mucho, porque mi madre ya descansa, justamente hace poco más de un año ya pasó a descansar, y lo que me ha ayudado a sobreponerme al dolor y a su ausencia, pues es la seguridad plena de que sé que va a resucitar cuando Jesús venga, y eso me ha dado mucha paz a mí. Precisamente me da esperanza para poder llegar al cielo. Siento que hay un futuro, que no solo terminas, mueres y ya, sino que hay algo más. Como había dicho, en mi vida me ha ayudado eso porque tengo yo esa misma esperanza de que si algo me ha de pasar, si yo estoy bien con Dios y si yo sigo los mandamientos que Él me ha dado, yo voy a tener esa oportunidad de poder resucitar cuando Él venga por segunda vez. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿No les pareció interesante escuchar lo que la gente piensa acerca de los dilemas de la vida, ¿no? Los dilemas a los cuales le hace frente, pero con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios acerca de este tema tan importante. Tú, Genaro, me imagino que has enfrentado dilemas. Tú visitas todo el país y fuera del país en tus actividades de marketing de la compañía de alimentos, de Alimentos Colpack. ¿Qué dilemas te ayuda a resolver esto? En este momento estoy recordando un dilema que me tocó vivir en la Ciudad de México. ¿De veras? Por cuestiones de mi trabajo me tocó visitar un área que es de la central de abastos ahí en el Distrito Federal. Y estamos haciendo algunas entrevistas con clientes. Después de platicar con ellos, yo me acerqué al grupo de mis compañeros. Y con mis compañeros estaban dos personas que eran guardias de ahí de la central de abastos. Y uno de ellos, cuando me vio que yo me acercaba, pegó un salto bastante grande. ¿Sí? Y así como muy asustado me dijo, no se me acerque, no se me acerque, retírese. Usted se va a morir, me dijo. Cuando me dijo eso, yo me quedé así tranquilo, pero me sorprendió su expresión. ¿Cuánto hace de eso? Fue hace unos 5 años. ¿Ah, sí? Aproximadamente. Y luego... Entonces... ¡Qué terror, ¿no? Imagínate. Cuando me dijo eso, no se quedó ahí nada más. Siguió insistiendo que no me acercara y me dijo, ¿sabe qué? Es que yo hablo con los muertos, me dijo. ¿Así eso te dijo? Y usted se va a morir. Hoy no viaje, me dice. Hace unos días, me dice, yo vi a una persona, platiqué con él, y yo le dije que había tenido un sueño, me dijo. Y yo soñé que él se iba a morir quemado. Y efectivamente él se murió quemado aquí, dice. Entonces, por favor, me decía, no viaje, porque hoy usted se va a morir. Entonces... ¿Y tú ibas a viajar ese día? Yo ese día tenía un vuelo precisamente hacia Navojoa, Sonora, donde estaba el plante. No, claro que no. Mis compañeros en son de broma decían, no queremos viajar contigo. Sí. Pero para mí una forma de resolver este dilema, de esta experiencia que me tocó vivir, pues es tener la certeza de que Dios está con nosotros y que los muertos nada saben. Es decir, tú no le creíste lo que él te dijo. ¿Por qué no le creíste? Por lo que sabes, por lo que leímos sé, hace un momento. Es correcto. ¿No? Entonces, pero no te produjo incertidumbre. Realmente no. Me sorprendió, sí. Claro. Tengo que admitirlo, me sorprendió porque nunca me había tocado vivir una experiencia claro. así. Que alguien te diga que te vas a morir. Y que te trate de dar evidencia de eso, no me había pasado. Pero estuve tranquilo y pues ya han pasado 5 años de eso. Estoy y todavía tranquilo, más tranquilo. Y tranquilo porque tienes la instrucción de la es palabra correcto. De Dios, ¿no? ¿Cómo nos ayuda la Biblia, las enseñanzas de Cristo para hacerle frente a los dilemas? No sé si en tu casa ha muerto algún familiar, enfrentas el dilema de la muerte y miras hacia el futuro. ¿En qué modo te ayuda esto que sabes para mirar hacia el futuro con esperanza, Marisol? Profe, a mí me encanta saber que pues sabemos más bien el final de la historia. Eso es. Solamente es por la palabra de Dios y gracias a Dios en mi familia también tenemos la convicción de que en la resurrección, pues si fuimos, hicimos las cosas bien, pues vamos a tener, ¿verdad?, la vida eterna. Claro. Y si no, pues la condenación. Gracias a Dios podemos tener esa certeza y que a este sueño va a haber un despertar. Claro, pues fíjense que el texto de la Biblia que es, digamos, el texto paraguas para todo este estudio de este tema, está en San Juan capítulo 11 y el versículo 25. No sé si Norca nos lo puedes leer en relación a lo que estaba diciendo Marisol, porque todos enfrentamos el problema de la muerte. La muerte nunca es bienvenida, ¿no? Nunca es bienvenida. Yo creo que fuimos creados para... Para vivir. Para vivir, dices tú, Marisol. Uh-huh. Para vivir bien, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, la muerte llega. A veces llega de repente, no la estábamos esperando. A veces la estamos esperando ya, se nota que viene por la enfermedad de nuestros familiares, se nota que se están desgastando. Otras veces probablemente alguna familia o alguna persona que está enferma desee que llegue, porque pues está sufriendo mucho, mucho dolor, está sufriendo toda la familia, y pues es inevitable que muera, y bueno, ¿por qué no lo pone a descansar desde una vez? Pero cuando llega, en cualquiera de las circunstancias, nos pone tristes, nos deja un vacío, porque fuimos creados para vivir, como dijo Marisol, pero, sin embargo, viene la muerte. ¿Y cómo le hacemos frente, Norca? ¿Qué dice 11:25 de San Juan, que es una frase memorable de Jesús? Sí, hablando acerca de la resurrección de Lázaro, dice que cuando Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el último día, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Qué bonito, eso es en relación a lo que tú estabas hablando, ¿no? De que la muerte no es el fin. Ahí no se acaba todo. Incluso yo creo que tú podías haberle hecho frente, no sé si pasó por tu mente, haberle hecho frente a esa circunstancia que enfrentaste con la seguridad de que tu vida está en las manos de Dios. Vamos a suponer, es más, que si tienes que morir, pues Dios sabe. Yo no sé cómo enfrentaste ese momento. Así en pocas palabras, dime. Pues realmente por mi mente pasó, tengo que confiar en Dios. Claro. Esa es nuestra seguridad, confiar en Dios. Lo que vaya a suceder con nuestra vida, en el momento que suceda, pues Dios está al control. Claro, la muerte y la resurrección. Uno nunca sabe cuándo va a enfrentar una crisis, queridos amigos. Uno nunca sabe. Una llamada telefónica y se enfrenta a una crisis. Los resultados de un análisis clínico y se enfrenta a una crisis. Todos sabemos que podemos morir en cualquier momento, por cualquier circunstancia. Pero también sabemos que Dios nos guarda. No tenemos por qué estar asustados con respecto a que los muertos se aparezcan por aquí y por allá. La Biblia es muy clara. Y no solamente es muy clara con respecto al estado de los muertos, sino en cuanto a la promesa de la resurrección de los que creen en Cristo. No se vayan, regresaremos en unos momentos. Compartir ese mensaje, como le digo, personas que han sufrido pérdidas, personas que se han muerto en sus vidas, y da esa esperanza que no están en el cielo ahorita, pero también podemos encontrarnos con ellos si somos fieles con Dios. Pues explicarles por medio de la Biblia qué significa esa doctrina de que no es tanto que hay un cielo y hay un infierno, sino de que lo que significa la doctrina de que la muerte es un sueño y que la resurrección es pues esa promesa que Dios dio que vendrá otra vez. De nuevo con ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Se trata de compartir esta verdad, esta enseñanza de Jesús. ¿Cómo te gusta compartirla, Marisol? Te has enfrentado a circunstancias, me imagino, lo has compartido. Yo lo puedo ver como cuando te encuentras una llave. La llave, pues, te sirve para abrir diferentes puertas, etcétera. Claro. Y el saber que Cristo murió por mí y que no solo murió, sino que venció la muerte, claro, me da la seguridad para compartirle a otro como una nueva. Claro. Como una buena noticia, ¿verdad? De poderle decir, ¿sabes qué? La llave está en creer solamente en Cristo Jesús, como se muestra en Marcos 5, 36, sí, que dice, pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Se acababa de morir su hija, ¿verdad? Y Cristo le dijo, cree solamente, creer. Así claro. Que así le compartiría yo a otros. Fíjate, ahorita que dijiste lo de las llaves, me acordé de un texto que está en el Apocalipsis, capítulo 1. Está hablando Jesús ahí en el versículo 18, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte. Qué bonito, ¿no? Jesús tiene las llaves, o sea, la muerte no es para siempre. ¿Cómo lo compartes? De hecho, hay cosas difíciles, de hecho hay cosas difíciles, ¿no? ¿Cómo compartes algunas cosas difíciles de la Biblia? Yo creo que una forma de compartir es cuando uno se desprende de uno mismo y empieza a dar a los demás. Me llamó la atención un estudio que hizo la Universidad de Harvard precisamente para buscar qué es lo que hacía felices a las personas. Y la universidad pensó, en el estudio que estaban organizando, que el dinero hacía felices a las personas. Hizo unos grupos. Y la conclusión de ese estudio no fue qué tanto dinero tenían las personas, sino qué tanto daban. Por eso yo creo que es muy importante cuando el ser humano nos concentramos en ayudar a los demás, en consolar, es algo muy especial, que nos hace felices y cumplimos con el propósito claro. Que Dios nos ha dado. Ahora hay textos difíciles. Sí. Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Definitivamente. ¿Cómo entiendes ese texto? Ese texto es Lucas 23:43. Sí. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este texto definitivamente cambia rotundamente solamente por un signo, definitivamente. Que los signos no estaban en los originales, ¿no? Que los signos no estaban en los originales. A ver cómo cambia. Yo tengo un ejemplo que voy a dar de Carlos V. Sí. Dice que Carlos V, él iba a sentenciar a una persona, así que mandó un mensaje. Y el mensaje que él envió decía, perdón imposible, que cumpla su condena. Y cuando el emperador recibe ese mensaje, él al momento de leerlo, hace un cambio. Y entonces el mensaje decía, perdón, coma, imposible que cumpla su condena. ¿Cómo se cambia la historia totalmente? Perdón imposible, coma, que cumpla su condena, pues estaba sentenciado, ¿no? ¿Cómo sería la coma en este texto? De cierto te digo hoy. Estarás conmigo en el paraíso. O sea, te lo digo hoy. Te lo digo hoy. Eso es consistente con lo que dice toda la Biblia, ¿no? Porque Jesús ahí no se fue al paraíso en ese momento. Claro, claro. Sabemos que los muertos nada saben y quedan allí hasta que Cristo venga en la resurrección, ¿no? ¿Cómo compartes? Bueno, yo estaba pensando más bien en que Jesús no se fue ese día al paraíso, por lo tanto no podía estar el ladrón con él en el paraíso. De hecho, cuando Jesús resucitó, le dijo a María, no me toques porque todavía no he ido a mi Padre. Ah, mira, qué interesante, sí. O sea, todavía yo no he subido a mi Padre. Entonces, por eso nosotros creemos que lo que Jesús hizo fue decirle, asegurarle al ladrón ese día, que cuando él estuviera en su reino, Él lo iba a tener. Lo iba a tener en su reino. En los escenarios donde trabajas, Marisol, ¿has tenido oportunidad de compartir esta esperanza? Sabe que sí. Teníamos un evento de expo donde todas las marcas del supermercado estaban allí y la mayoría pues son dueños de los lugares, establecimientos, y nosotros... Pues no, porque ahí trabajamos, ¿verdad?, en Alimentos Colpag y es una empresa de Dios. Sí. Entonces dice, había mucho murmullo y demás. Entonces yo le pregunté a una de las personas ahí, dueñas de un negocio, que si lo que estaban ellos teniendo ahí, pues tenían éxito. Y me dice, sí, nada más que... Esta vez, dice, no venimos con una hija porque tuvo algunos problemas y nos sentimos tristes. Pasó el momentito, ya después dijo, te quiero platicar. Resulta que a nosotros pues hemos tenido una pérdida y entonces pues no ha podido venir con nosotros porque mi hija tuvo una pérdida de un ser muy cercano a ella. Había mucho murmullo, mucha música, mucho demás, pero en ese momentito yo tuve la oportunidad de decirle, porque dijo, ustedes se ven diferentes, ¿verdad? Entonces yo dije, este es el momento en que tengo para poder compartir. Es muy hermoso compartir. Vamos a compartir esta gran verdad, es una gran noticia. Vamos a regresar en unos momentos con ustedes. Y nuestra universidad creamos oportunidades para que asumas la responsabilidad de documentar e interpretar tu propio aprendizaje. Oportunidades que te llevarán al análisis, la reflexión continua y la autoevaluación de tu proyecto educativo. Siempre serás orientado y un maestro te guiará en todo momento. Qué bueno que se han quedado con nosotros hasta el final. Qué bendición tenemos de conocer las enseñanzas de Cristo en la Biblia. Son temas que nos ayudan para fortalecer nuestra fe. ¿Algún mensaje que le quisieras dar a los jóvenes que nos escuchan, jóvenes universitarios, jóvenes profesionales? Un mensaje muy breve. Pues yo quiero decirles que hagamos de la Biblia nuestro principal libro de texto. En ella es una fuente inagotable de sabiduría que tiene solución para cualquier circunstancia de la vida. Especialmente este de la muerte y la resurrección, que para nosotros es el... Hace rato dijiste una frase, creo que dijeron una frase aquí, la vida no sí. Es el fin, la muerte sí tiene fin. La frase que dice, la muerte es tan poderosa que solamente aquel que creó la vida puede restaurarla. Y Jesús puede restaurarla. ¿Qué mensaje darías muy breve? Igual, ¿no? A través del estudio de la Biblia, pues a mí me da esperanza y que hay un mundo feliz más allá. Amén. Exactamente. Amén. A todos nuestros invitados les hacemos 5 preguntas. 5 preguntas de respuesta rápida. Y queremos ver qué piensan ustedes. La primera pregunta se la voy a hacer a Marisol. ¿Cuál es el mayor beneficio que encuentras en el estudio de la Biblia? Esperanza. ¿Cuál es el libro favorito de la Biblia para ti? Juan. ¿Cuál será el primer personaje bíblico que buscarás en el cielo? Jonás. Oh, Jonás. ¿Qué es lo que más quisieras preguntarle a Dios? ¿Por qué tardaste tanto? Muy bien. ¿Cuál es la forma en la que consideras que Dios te ha hablado? A través de la naturaleza. Queridos amigos, ha sido un verdadero privilegio conversar con Marisol y con Genaro de este tema tan importante. Miramos hacia el futuro con confianza. Conocemos nuestro destino. La muerte no es el fin. Fuimos creados para la eternidad. Jesús venció la muerte. En ese sentido, es primicias de todos los que durmieron, los que creen en Él, van a resucitar. Él lo ha prometido.